irratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Del mediodía, 6 minutos, sintonía de Radio Ayala. Los trabajadores de Guardian Llodio han puesto hace unos minutos fin a su encierro, al encierro que han llevado a cabo por parte del comité de huelga, encierro que se inició el pasado día 6 de noviembre y que, según los trabajadores, dejan clara la voluntad negociadora del comité de huelga y desmontan las continuas falsedades de la dirección, que no han dado señales de negociación. Los sindicalistas lamentan que después de 15 días de encierro, con el objetivo cumplido de evidenciar a la dirección en su enésima mentira, dicen, los trabajadores encerrados, después de escuchar al resto de los delegados del comité, han decidido, como decimos, poner fin a este encierro que se ha materializado hace unos minutos. Trataremos de hablar dentro de un instante con el Aitor Iza, que es el representante del comité. Además, también tenemos que decirles que en Orozco se va a celebrar la segunda edición del programa de Hogares Verdes sobre el consumo responsable y prevención de residuos en el hogar. Será el viernes día 23 en la Casa de Cultura de Orozco. También en Orozco, las cuentas de las fiestas de San Antonín, administradas por la Comisión de Fiestas Antolín-Zaleak, han registrado un tono positivo, a pesar de haber reducido el presupuesto general de 2012 en 15.000 euros con respecto al 2011. Un éxito, según fuentes de Antolín-Zaleak, basado en la colaboración desinteresada de un gran número de vecinos y vecinas y en una gestión administrativa eficaz. Y comienza la campaña de información y sensibilización ciudadana para el fomento de conservación del medio hídrico en Amurrio. El ahorro de agua y en el sector residencial de Amurrio, bajo el lema "El agua fluye, tú influyes". Comienza este miércoles, día 21, a las 7 de la tarde. Se va a proyectar la película y también La lluvia, de Isiar Bollaín, en Amurrio, Antioquia. Recordamos también que en Amurrio, el próximo día 26 de noviembre, a las 6:30 de la tarde, las asociaciones y personas y movimientos sociales del municipio interesados en el tema de la cooperación y desarrollo de los pueblos proponen organizar un ciclo de cine sobre la soberanía alimentaria. Además, también recordamos que hoy comienzan en Llodio las jornadas de participación en torno al patrimonio del Santuario de Santa María del Yermo y su entorno. Las jornadas que se realizarán los días hoy, mañana y pasado mañana, 20, 21 y 22, que se organizan para generar un debate y aportaciones, se van a celebrar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 5 a 8 y media de la tarde. Naturalmente están todos y todas invitados. Ahora en Forest Press, tu neumático 205-16 sube por 69,99 euros todo incluido. ¿Cómo? Sí, por 69,99, ¿no te lo crees? No, que me parece increíble que sea tan barato. Ahora con Ford Neumático Express, tus neumáticos de calidad al mejor precio. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Infórmate en el 902-442-442. Bienvenido a Forest Press. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. En el polígono industrial situado a la entrada de Orozco, Torresa de Gurgunea les invita a visitar su exposición con la nueva temporada de estufas y calderas de pellet. Prepara el invierno ahorrando hasta un 50% de calefacción. El pellet de madera es una alternativa energética limpia, con un coste menor y respetuoso con el medio ambiente. Le gestionamos la subvención de calderas con el gobierno vasco y ahora además por la compra de una estufa de pellet regalamos combustible para este invierno. Aproveche la oferta del nuevo modelo R70. Garantizamos el suministro de combustible con un precio inferior al del mercado actual, ya que fabricamos nuestro propio pellet. Torresa de Gurgunea. Gure familia ketasturak beti bat egiten dutelako. Los Arcos de Quejano organiza la primera miniferia de comuniones el domingo 25 de noviembre. No te pierdas la oportunidad de contratar todo lo necesario para un día tan especial en un mismo espacio. El Hotel Los Arcos de Quejana presenta su oferta para primeras comuniones y os invita a disfrutar de las últimas tendencias en fotografía, joyería, zapatería y peluquería. No puedes perderte el desfile de comunión para niño y niña. Recuerda, el 25 de noviembre de 11 de la mañana a 2 de la tarde en el Hotel Restaurante Los Arcos de Quejana. Sorteos, cóctel y muchas sorpresas más. Infórmate en el 945-399-320 o en arcosdequejana.com. Sí, sí, están en todos lados, van recorriendo el mundo haciendo que te sientas raro. Los sueños no descansan, siempre quieren más. Siempre quieren más y más. Verás, no hay nada parecido. Soñar es lo mejor que este planeta ha conocido. La vida es del color que tú quieras soñar. Quieras soñar, sueños pequeños, sueños grandes. Dime tú si hay algo mejor que sea más interesante y que quepa en esta canción, canción, tu canción. Cerrar los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como entero. Así se cumple, ya no puede escapar. Esa es la verdad, eso es lo que quiero. Está bien, lo tengo merecido. Me he convertido en un muñeco teledirigido por un montón de sueños que me piden más. Siempre piden más. Sueños pequeños, sueños grandes. Dime tú si hay algo mejor. ¿Qué va en esta canción? Cerrar los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como entero. Así se cumple. 12 y 13 minutos, como les decía, los trabajadores de Guardian han cumplido 2 semanas de encierro y han salido hace escasos minutos pues por las puertas y han comparecido ante los medios de comunicación. Aitor Iza, que es el portavoz de los empleados y del comité, que además ha estado encerrado allí. ¿Qué tal, Aitor? Hola, buenos días. Bien, bien. Bueno. Bien, acabamos de salir de la empresa ahora mismo. Supongo que no hay, por lo menos no se ha conocido alguna novedad, algún paso por parte de la dirección. De momento, ¿tienen ustedes alguna noticia o todo sigue igual? No, sigue igual. Después de la última reunión que planteamos la mesa negociadora, en la cual le pedimos a la dirección que pusiera su oferta sobre papel para valorarla, contrastarla con la nuestra, para ver si podíamos hacer algún movimiento, hemos estado 15 días encerrados y no ha habido ningún tipo de movimiento por parte de la empresa. Ni tan siquiera la confirmación de si nos iban a presentar esa propuesta o no. Y claro, consideramos que después de 15 días aquí esperando para que vengan y que se siguen haciendo movilizaciones, nuestros compañeros están en la calle, consideramos que ya ha sido tiempo suficiente para intentar pues estar dentro para que vengan a negociar, que consideramos que ya no van a venir y consideramos que tenemos que estar con nuestros compañeros en la calle luchando por nuestros puestos de trabajo. Por eso hemos decidido el comité de huelga, pues, acabar el encierro. Ajá. No sé, supongo que se les habrá quedado un poco de sabor agridulce, tal vez, de no haber conseguido un paso o por lo menos una llamada por parte de la dirección, porque ustedes ya enviaron antes del encierro una carta a la dirección con alguna propuesta, ¿no? Sí, pero nosotros hemos conseguido nuestro objetivo. Nuestro objetivo era que la empresa estaba diciendo en los medios de comunicación que nosotros no queríamos negociar. Y con este encierro lo que hemos demostrado es que nosotros estábamos dispuestos a negociar y por ahí hemos estado 15 días dentro. Lo que se ha quedado evidente en estos 15 días es que la empresa, ¿por qué hemos llegado a esta situación? Porque no se puede decir a los medios de comunicación sin haber pasado por el comité de huelga y haber dicho que vas a presentar un ERE directamente al comité de huelga y vayas a los medios de comunicación y lo presentes, que lo vas a presentar la semana pasada y luego no cumplas, que te comprometas en una reunión a decir que vas a proponer una propuesta por escrito y no la presentes. Por este tipo de cosas, después de 10 meses de negociación, de acuerdos que llegábamos, volvíamos para atrás, por este tipo de situaciones es por lo que hemos llegado a donde estamos, porque no hay una credibilidad por parte de dirección, dicen una cosa y no la cumplen. Ese es el tema, llevamos negociando 11 meses y por circunstancias como estas hemos llegado donde hemos llegado. Y con la amenaza de 120, o por lo menos es lo que despidos, se había anunciado. Sí, de 120 despidos, lo que están, 120 despidos de operarios de producción, más los empleados, ese número nunca lo dicen. porque también va a haber despidos de empleados. En la propuesta que hicieron ellos hablaron de despidos de producción más empleados. Lo que pasa es que eso no han dicho el número nunca, porque ese sector pues tiene miedo, no quiere protestar por lo suyo, y al final también va a ser castigado. Evidentemente que va a ser castigado si verdaderamente va a leer adelante. La empresa ahora está en alguna situación de servicios mínimos. Exactamente, que ¿cuál es la situación de ese? Pues la empresa está trabajando en servicios mínimos, es decir, el horno float está en servicios mínimos, se hace chatarra y se vuelve a meter, y el horno impreso está en hall, es decir, está el horno caliente pero no saca producción. Tiene el caldo dentro, pero no llega a salir dinero. En ese momento, pues eso, la gente que está entrando es para controlar los dos hornos, porque son hornos que no se pueden parar, entonces pues en eso estamos, seguimos así los 33 días de huelga, hemos estado en las circunstancias, servicios mínimos. Ni noticias ni rumores, bueno, serán conscientes de que hay mucha preocupación, naturalmente por parte principalmente de los empleados, de sus familias, pero no solamente de eso, sino también de toda la ciudadanía, porque la empresa en la que están ustedes es una empresa muy importante que ha generado, que genera mucho empleo, ¿no? Evidentemente, hay una preocupación ya real. Estamos 34 días, lo que consideramos es que nosotros, si no decimos que a la empresa lo que tenga que hacer, lo único que le estamos pidiendo es que lo que tenga, lo que quiera hacer, que lo plantee una vez por todas encima de la mesa y que empecemos a negociar. Esta situación es inaguantable. Estar 34 días en la calle sin noticias, sin ningún tipo de comunicación por parte de la empresa. Nosotros estamos aquí todos los días, no viene nadie, lo único que pedimos es eso, que sea cual sea su objetivo, los pongan y lo enfrentemos de una vez, que ya no podemos seguir así. Porque es una situación inaguantable, tanto para la empresa como sobre todo para los trabajadores. Y para sus familias, claro. Claro, claro. Van a continuar, supongo, con las movilizaciones a partir de ahora. Bueno, ustedes han estado dentro, sus compañeros han estado fuera, pero me imagino que seguirán, ¿no?, con las movilizaciones y con la esperanza de que la dirección pues aparezca por algún lado. Efectivamente, nosotros hasta que no se produzca el proceso negociador y que tengamos que hablar, vamos a seguir movilizándonos. Mañana vamos a hacer una marcha a Bilbao desde la fábrica a las 8 de la mañana. Por cierto, me gustaría hacer un llamamiento a toda la gente del pueblo que le guste andar, que tenga inquietud por este asunto de guardia, que está invitada a venir con nosotros a la marcha a Bilbao, para, pues eso, para reivindicar, para socializar el problema que tenemos. El jueves haríamos una concentración en la plaza de Llodio, en el mercado, y a las 11:30, 12:30, y luego el jueves y viernes haríamos una asamblea de trabajadores, pues eso, pues para informar de cómo ha ido la semana, si ha habido alguna novedad de aquí hasta el viernes, y si no ha habido nada, pues plantear las movilizaciones de la semana que viene. O sea, ¿la marcha la van a hacer mañana? Mañana, sí, salimos de la fábrica a las 8 de la mañana y vamos dirección Bilbao por la carretera, vamos a ir pasando por la Redondeja, Ugaba, Rigorrega, Basauri, Bolueta, bajaríamos luego al Casco Viejo, y pues en el Casco Viejo, al Guggenheim, haríamos una concentración allí, y pues eso, pues al final es pues eso, socializar el problema para ver si alguien media o intenta desbloquear esta situación. Bueno, pues les deseamos suerte y a ver si pronto hay por lo menos noticia de la dirección, que se sientan con ustedes a negociar una salida a este conflicto que ya lleva tiempo y que desde luego llena de preocupación no solamente a ustedes, los propios trabajadores y sus familias, sino también al resto de la población de la comarca. Eso esperamos todos, que por fin esto se empiece a negociar, se desbloquee y que entremos a trabajar, que es lo que todos queremos. Aitor Iza, que es el responsable de comunicación, o por lo menos el representante el portavoz de la mesa negociadora. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a usted. El mediodía 20 minutos de lo que se habla en la calle y de la noticia que estaba ahora mismo en el exterior, esa salida de los trabajadores que llevaban encerrados 2 semanas reivindicando negociación y esperando que la empresa dé un paso adelante y negocie. Vamos a ver si hay noticias en las próximas horas. Hablamos de otros asuntos, de otras cuestiones. Les recordamos, como decíamos al principio, que comienzan hoy las jornadas de participación ciudadana. Están todos y todas invitados, aquellos que tengan algún especial interés o inquietud por la protección de una zona tan importante como es la zona de Santa María del Yermo. A partir de hoy van a comenzar unas mesas redondas y unas jornadas de participación para que todas aquellas personas que tengan interés aporten ideas, aporten algo sobre esta cuestión de esa zona a recuperar. Jornadas de participación ciudadana que han puesto en marcha el Ayuntamiento de Llodio. Comenzarán a las 5 de la tarde con la presentación por parte del alcalde y de el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento. Y a partir de ese momento, a las 5:30, Miquel Landa, arquitecto redactor del plan director de las Salinas de Añana, del plan de Salinas de Añana y primer director de la Fundación del Valle Salado, hablará sobre esa cuestión de la recuperación del patrimonio cultural. A las 6:30, entre las 6:30 y las 8, una mesa redonda y un taller con Jaime Díaz Morlán, del equipo redactor del plan, actuará como moderador y a partir de ahí intervendrán varias personas, todas ellas relacionadas con la investigación, técnicos relacionados con el patrimonio, que hablarán sobre esa cuestión de la recuperación de esa zona tan importante como es Santa María del Yermo y Santa Lucía. Además también jornadas gastronómicas, sabores de antaño. Estos días se celebran el Museo Vasco de Gastronomía. Comenzaron ayer y continúan hoy y mañana con actividad y homenajes a personas que se han significado pues por algo, por ayudar a la gente, por inquietudes. Hablaremos en un instante de este asunto. El restaurante Los Arcos de Quejana, que va a estar en el Museo Vasco de Gastronomía, presente en estas jornadas gastronómicas, sabores de antaño, que Cosecha 48 pues cada año pues pone ahí en el museo, ¿no? Para que todos disfrutemos un poquito con la cocina tradicional. Ima Guinea es la responsable de cocina de Los Arcos de Quejana. Ima, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Oye, Ima, qué difícil debe ser esto. Vosotros estáis acostumbrados, bueno, hacéis un poquito de todo, ¿no? Cocina tradicional, cocina más elaborada, en fin, esto, unas orejas, parece algo tan simple que así, pues, no sé, a lo mejor, pues, igual es más complicado tratar de hacer algo distinto, diferente, que, pues, claro, dice, bueno, pues, cocina tradicional, a lo mejor te tienes que ceñir a lo tradicional y a lo de siempre, sin poder incluso añadir algo de tu cosecha, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? Pues sí, porque en un principio tenemos que ceñirnos un poquito a recetas de antaño. Entonces tampoco las podemos modificar gran cosa. Lo único que podemos hacer es hacer una receta de ese tipo y luego pues añadirle alguna cosita que le podamos dar un toque nosotros. Pero tenemos que seguir más o menos unas pautas. Sí, sí, porque así unas orejas pues parece algo tan simple, bueno, que están desde luego riquísimas, ¿no? Pero bueno, que diga alguien, ¿y cómo se elaboran unas orejas? Que nunca las ha puesto, a lo mejor alguien, alguna ama de casa que nos escuche, o amo de casa, ¿no? Pues primero hay que limpiarlas bien, lo que es muy importante, después darles una cocción de unos 15 o 20 minutos y después pues prepararles una salsa para poder acompañarlas, o si no, pues rebozarlas o ponerlas en plancha. Se pueden hacer de muchas maneras, rellenas. Bueno, pues está bien esto, Ima, ¿no?, de recuperar valores o sabores de antaño, ¿no? Sí, porque es una de las unas cosas que se están perdiendo mucho. Antes la gente las valoraba mucho y se comían mucho, pero en estos momentos hay muchas cosas que ya no se utilizan. Bueno, parece que así unas orejas, no sé, claro, porque lo del cerdo, como siempre se tiende a pensar, pues, que es grasa, que engorda, que resulta, pues, difícil quizás para ciertas personas con algún tipo de problema de régimen, pero bueno, no sé, unas orejas, pues quizás, no sé si tienen mucha grasa, más bien nada, ¿no? No tienen grasa, tienen mucha gelatina, es igual que las manitas, que no tienen nada de grasa. Es eso, es todo, son pura gelatina. Sí, sí. Bueno, oye, Ima, ya para dejarte que sigas ahí en la cocina, pero antes te quiero preguntar, ¿por dónde van las tendencias? Se habla tanto de cocina, vemos tantas cocineros con sus fin estilos, sus propuestas, algunas elaboradas que casi nos sorprenden, no sé, así el cliente que llega al restaurante, ¿por dónde apuesta más? ¿Por la cocina tradicional, por la más elaborada? En fin, no sé. Okay, yo creo que a la gente le gusta la cocina cada vez más, más elaborada, más moderna. Nosotros somos muy tradicionales, ¿eh? Sí que tenemos unos toques ahí modernos, pero no ofrecemos ese tipo de cocina tan sumamente elaborada que hay por ahí, que a mí me parece fantástica, desde luego, pero nosotros no somos eso, somos mucho más tradicionales. Pero a la gente también le interesa eso, sobre todo que sea buena calidad lo que le estés ofreciendo. Sí, sobre eso es lo básico. Ah, quizás por aquello de evitar en la medida de lo posible pues grasas, la sal en demasía, tener en cuenta todas esas cosas, ¿verdad? Eso es, y manipular los alimentos lo menos posible, pues para que los sabores sean más puros y básicamente eso es lo que tratamos de hacer. Utilizar pocas harinas, muchas verduras, nuestra cocina va por ahí. Y también, supongo, los productos de temporada, mucho, ¿no? Sí, también, claro. En estos momentos estamos trabajando a tope los hongos. Y así, luego, depende, según va viniendo productos nuevos, los vamos metiendo. Ajá. Pero siempre tenemos una base, siempre unos buenos pescados, unas buenas carnes y buenas verduras. Eso es nuestro... Ese es el secreto, ni más ni menos, hacer las cosas bien y con cariño, claro. Eso es, ¿eh? Mucho cariño y mucha dedicación. Sí, sí. Bueno, Ima Guinea, responsable de cocina del restaurante Los Arcos de Quejana, que estará esta tarde en el Museo Vasco de Gastronomía, no falten, que ahí estará con mucha gente, Nieves Urquijo, con la que hablaremos ahora dentro de un instante. Ima, que pases buen día, gracias. Vale, muchas gracias a ti, hasta luego. ¡Opa María, se reconcilia! ¡Oye, por ahí! Y había además que imaginea con su plato, con la que acabamos de hablar, pues va a estar allí también María Nieves Urquijo Basaldúa, Nieves Urquijo, que conocemos todos, y que va a recibir pues un homenaje esta tarde. Nieves, ¿qué tal? Bien, muy bien. Y contenta, supongo. Pues sí, porque mira, los homenajes, siempre he dicho que, para mi manera de pensar, pues es así. Que cuando alguien fallece, pues como mucho homenaje que le hagan, sí, él no lo va a ver, o ella no lo va a ver. Desde luego. Y esas cosas así que, bueno, pues son sencillitas, que se valoran cosas que en alta sociedad pues no se tienen en cuenta, ni mucho menos. Entonces, pues sí, pues tiene mucha carga de emoción. Bueno, Nieves, ¿cuánta gente hay, verdad, que hace cosas sí, por la gente, sí, calladamente, sí, sí, en fin, bueno, pues que unos lo conocen, otros no lo conocen, sí, pero que no se da, pues eso, así en público, y bueno, pues está muy bien que haya un grupo de personas, pues que se acuerden de esas gentes que hacen cosas, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, pues ahí se han acordado de ti, que llevas muchos años, pues preocupándote por muchas cosas, ¿eh? Muchas, sí. Uno tiene que preocuparse por la familia y además por otras muchas cosas. Oye, y además tú, pues en Santa Lucía, que bueno, pues además has nacido ahí cerquita precisamente, sí, ¿no? En Dubiris, creo, ¿no? Sí, sí. Digamos que es Santa Lucía mi cuna. Por eso. Pues un lugar que estos días, además, hoy precisamente comienzan las jornadas que quieren proteger aquel entorno. Y sí, quieren... hoy lo han dejado de bonito. Hoy subí por Todos los Santos y qué ilusión me hizo ver la campa, qué muros han hecho. Muy bien, ¿eh? Han puesto hasta flores en el pórtico. Muy bien, muy bien. O sea que un poco la paliza que di, pues ha tenido también su granito de arena. Sí, sí, porque tú has sido una de esas personas también que has movido conciencias y que has estado ahí, dale que te pego, para que aquello se conserve, se recupere, en fin, ha habido ahí... Sí, porque fue muy triste ver Santa Lucía, de lo que yo he conocido, que no había una sombra, que no había un... Bueno... Y ver con 20 personas el día Santa Lucía allí y que no bailó nadie más que yo, les decía, pero bueno, pero ¿qué es esto? Pero si la música toca para que bailéis y nadie se arrancaba y bueno, pues hice un poco ahí el payaso. Mm. ¿Cuánto han cambiado las cosas, no? Santa Lucía, que era una romería tan popular, que venía tantísima gente. Y luego, ¿sabes lo que pasa? Monte. Que la están... La casa esa que se ha caído de Salabarri, que era una casa bonita, grande, pues la han dejado caer. Pues así como cerraron la campa, pues los mismos dueños pues han dejado caer una casa hermosa y van a dejar caer la otra, la Raneco, que está detrás de la casa cural. Pues es una pena. Dejaron caer el juegabolos, que allí se hacía un puesto de guardamaletas. Y bueno, y que allí se ha jugado, que yo de muy pequeñita me acuerdo que también jugaban allí a bolos. Entonces, pues te da pena pues que un entorno tan natural, pues porque por lo menos allí respiras un poco oxígeno y es un lugar de esparcimiento, pues sí pones tu granito de arena para que eso no... han arreglado la ermita de Santa Lucía por fuera, falta por dentro... Y bueno, pues está el entorno bien, bien. Lo único que no me gusta mucho, todo el enverjado que han puesto, pues para que no entren pues cuatro gamberros que iban y se ponían a hacer fuego en el pórtico y todo eso. Y debido a eso, pues lo han tenido que cerrar. Claro. Y claro, eso pues, los que lo hemos visto siempre al aire y cuidado, pues no sé, parece que te da un poco cosa, pero bueno. Entiendo y comprendo que lo han hecho por el bien de cuidar el entorno de la parroquia, porque la parroquia es Santa María del Yermo. Santa Lucía es la ermita y, bueno, pues sí, sí, me ha hecho ilusión verlo arregladito. Todavía hay cosas que pueden hacer, pero bueno, todo se andará. Bueno, ¿y qué recuerdos de la niñez y de tus andanzas por ahí arriba, por aquellos lugares tan altos y en tiempos además que ahora son difíciles, pero entonces eran también complicados, ¿no? Duros. Y duros, sí. Duros, sí. Duros, porque recuerdo, pues posiblemente era la última nevada en que yo tuve que ir al monte a por el rebaño de ovejas. Los quise bajar por Santa Lucía porque el camino de ellas no era ese. Y se me perdieron unas cuantas y bueno, pues de noche y bueno, pues como esas andanzas, pues mil y una, porque en un caserío trabajan desde el más mayor hasta el más pequeño, Y aquellas máquinas que había antes de maquinar, pues pesaban más que yo, pero pues mira, pues con 13, 14 años, que no los tendría todavía los 14, pues ya me mandaban a maquinar con la pareja sola, y todo cuesta arriba y... Mucho. Hemos, de la época mía para atrás, mucho. Y en la época mía también, mucho. Hemos trabajado, hemos luchado, pues por el puesto de trabajo, por salir adelante, por vivir honradamente y calladamente también. Oye, Nieves, por eso te da pena y esos caseríos que se derrumban, que se abandonan, que se caen, es una verdadera lástima, ¿verdad? Porque aparte del patrimonio de todos, bueno, pues se pierde pues mucho, un poco de la historia también, ¿no? Sí. Que se derrumba ahí. Sí, sí, porque en esa casa que se ha caído, pues se ponían tres puestos de venta. Entonces ya sabes, era gaseosa, cerveza y poco más, casi. Pero bueno... Pues como era lo que había, pues aquello se consumía mucho. Y claro, recuerdas las paseras, las medalleras, y bueno, pues todo eso, cuadrillas que venían de Sodupe, del Pagasarri, con las cornetas, todos rejuntándose, bueno, son cosas muy bonitas a recordar, ¿eh? Tiempos irrepetibles y eso que tú decías, que es una pena que ahora se haya perdido tanto esa costumbre de participar en la fiesta. No sé si por qué, si porque quizás hay más fiestas o hay menos tiempo o no apetece mucho subir hasta allá arriba, ¿no? Sí, nos hemos hecho un poco vagonetas y nos va a tener que mandar el médico a andar, y hacer vidas más sanas que las que estamos haciendo, porque el sofá es muy bueno para sentarte un rato, pero no es... la vida de los pisos no es precisamente sana. Se está mucho en quietud y eso no es bueno, Hay que moverse. No es bueno, sí, sí. Fíjate, me acuerdo yo de ir a San Cosme andando, bailar allí todo el día y volver andando. de Dubris y los de Isusi, pues fíjate tú, tenían otra vez otros 3 kilómetros para andar. Pues vaya, o sea, no sé, es completamente distinto el... Y a veces dices, pues yo como con 13 años, con 14 años, hacía esto, cargaba la burra, hacía mil cosas que ahora te parecen imposibles, que... No sé, pero era eso, la habilidad, la movilidad que tenías, la agilidad que tenías. Yo no sabía lo que era agujetas hasta que tuve 19 años. Entonces, pues ahí te demuestra pues que la vida del campo y la vida al aire libre, y aunque sea forzada muchas veces por los trabajos, pues es bueno. Es sana. Bueno, ¿y cómo se hacía la vida allá arriba, en las familias que vivíais allá arriba? ¿Qué relación teníais con Yodio? ¿Bajabais una vez a la semana? ¿Cómo hacíais? Pues pocas veces, porque había poco dinero para comprar, y bueno, pues lo que se cosechaba en casa y poco más, a vender 4 huevos y 4 manzanas y para de contar. Porque encima las fincas, pues no, en particular la de mis padres, pues era muy pequeña, es muy pequeña. Entonces, pues se bajaba muy poco. Sí. O sea que y cuando se bajaba andando. Ah, ¿qué te crees? Y el burro, cuando la burra, que alguna vez ya me echó por las orejas abajo también. Sí, se asustó y nieves por las orejas abajo. O sea que, wow, sí, por recordar cosas, pues muchas. Y una cría y te mandan a tirar de trozador y quieren que tires igual que el que tiene 20 y tantos años. O sea, empiezas a repasar cosas de atrás y bueno, dices, es imposible que yo haya hecho todo esto. Pero sí. Y luego, otra cosa que había, y que en cualquier caserío pues lo veías, ¿no? Los padres ya muy mayores, los abuelos, ¿cómo se les cuidaba? ¿Cómo se les tenía? Era, pues el maestro, como quien dice, de, pues esto hay que hacer así, lo otro hay que hacer así, y todo. Fíjate, yo, cuando hacía con mi padre las albarcas de cuero, las correas para juntir los bueyes, las minzas para hacer los cestos, he hecho cestos con mi padre, y sillas, ponerles el culo a las sillas. Y dices, bueno, pues, y pues cómo, pues sin estudiar y sin nada, bueno, pues hemos salido adelante. Y creo que honradamente, porque a nosotros tampoco nos ha puesto nadie el puesto de trabajo, lo hemos tenido que pelear con la compañía de los hijos y de muchas horas y de sacrificarte y de privarte de mil cosas. No solo mi familia y yo, de los de mi época, la mayoría. Porque algunos han tenido la suerte de tener, pues eso, una base mejor, ¿no? Pero bueno, pues nos tocó así. Oye, ¿qué relación tenías con la gente de mayor poder adquisitivo, la gente que tenía dinero? ¿En algún momento os ayudaba, os hacía algo, no sé, os daba una casa, o os ponía algo, no sé, bueno, dar, no sí, sé sí. Si... puedo decir que mis padres tuvieron la gran suerte de que un año, pues, la viuda de Paza vino a Santa Lucía de promesa y bueno, pues cayó una tormenta, pues que se refugió en mi casa. Y mi abuela, porque mi abuelo me parece que ya no vivía, mi abuela pues tenía una casa vieja, viejísima, pues bueno, pues la atendieron lo mejor que pudieron, y la señora pues les dijo, bueno, pues en esta casa sí no podéis vivir, porque pues esto no está en condiciones y tal. Y entre ella y alguno más que no estoy muy segura, pues les hicieron una casa nueva, una casa flamante, porque es una casa de caserío buena. Y bueno, pues la recompensa pues fue, y bueno, pues mis padres también, pues ya han hecho ellos, pues sin tener tampoco estudios, pues mira, mi padre capaba los cerdos, tocaba música, mi hermano también tocaba la dulzaina, te acordarás que fuimos una vez a la radio. Sí. Y bueno, pues todo eso es sin ninguna clase de, digamos que de enseñanza ni de cultura. Y todos mis hermanos hemos sido 10. Y todos hemos salido para adelante y bueno, pues el ejemplo que nos han dado los padres ha sido ese, de hacer las cosas lo mejor que se puede y trabajar y no molestar ni fastidiar a nadie. Trabajar, trabajar y trabajar. Eran muy queridos mis padres. Y ahora que ves esta crisis tan tremenda que, sí, que no sé si hemos vivido, yo por lo menos no he conocido otra como esta, ¿qué consejo nos darías a todos, ¿no? Aparte de la resignación que la tenemos y no nos queda otra, me imagino que habrá que hacer algo más, ¿no? Pues bajarnos un poco de la parra, muchos. Porque hemos estado viviendo los últimos años, por darte un ejemplo, pues por ejemplo las bolsas de la basura, ¿no? O las bolsas de los comercios. Bolsas y bolsas y bolsas y bolsas. Te lo digo como ejemplo. Pues hemos derrochado mucho. Esas cosas hay que limar muchas, porque no son necesarias. Se puede hacer de otra manera. De otra manera. Poquito a poco se va ahorrando. Y bueno, pues oye, pues limitarte un poco a las circunstancias y bueno, pues ya saldremos. De una manera o de otra, pues saldremos. Seguro que sí. Claro, no, es que ley de vida va a ser que bueno, pues con tropezones o no tropezones, hagamos adelante. Desde luego. Claro, bueno, oye, porque yo, por ejemplo, cuando subí a Santa Lucía, yo siempre, pues de fotos y así que veía antiguas, pues veía pues el traje de Vasquita, y yo pues tenía mucha ilusión, pero cuando yo me compré el traje de Vasquita, que bueno, pues son dos gordas diciendo así en términos generales, ¿no? Pero a mí me hacía ilusión, pero me lo compré cuando tenía 40 y pico años, ¿eh? Y hasta entonces, pues me aguanté. ¿No se podía ir de vacaciones? Pues no se iba. Y claro, ahora hay puentes, hay túneles y hay de todo. Pues todo eso pues va a haber que limar un poco, aunque nos... Pues el coche, pues ¿quién está sin coche? Pues no quiere estar nadie sin coche. Me apunto yo también a esa, ¿eh? Que no me retiro de nada. Sí, sí, todos. Pero todos. Todo eso pues vamos a tener que... Pues porque con menos dinero vamos a tener que ir tirando para adelante. Claro, claro. Y contentos de que no nos toquen las pensiones. Oye, la cocina te gusta, ¿no? Sí. Bueno, aparte casi por obligación también, pero... Ah, claro, ¿qué remedio? ¿Qué remedio? Pero te gusta, ¿no? Sí. Bueno, pues precisamente esta tarde ahí van a estar, bueno, como antes he dicho, Ima Guinea, cocinando precisamente platos de antaño, de aquellos que se hacían en los caseríos con pocos recursos, porque antes de lo que había en casa se aprovechaba todo, y del cerdo hasta la pezuña. Bueno, bueno, sí, sí. Fíjate, cuando iba mi padre a capar cerdos chiquitines, y mi hermano, que también aprendió a capar a las cerdas, a las hembras. Cuando ya no querían que tenga crías o cerneaba, pues lo que no era capaz el veterinario, aunque esté mal decirlo, pues lo hacía mi hermano. Pues ya ves, todavía tengo guardada la cuchilla, ¿eh? Que utilizaba ahí el cáñamo este. Se hacía con cera, se le pasaba bien con cera, pues para que quedaría, digamos que, oculto el cáñamo y no le infectaría los puntos. Y bueno, pues, oye, dices, mira, pues son cosas que, oye, los han sacado así, pues aprendiéndole uno del otro. Sí. Bueno, pues qué tiempo. Seguro que recordarán más de una de esas anécdotas esta tarde. Bueno. Con Nieves ahí en el Museo Vasco de Gastronomía. Si se acercan, pues ahí van a estar unos cuantos amigos, pues cocinando y hablando de cosas de antes. Pues y... yo lo que quiero decirles a esta cuadrilla, porque veo que son unos cuantos, que bueno, que sigan en esa línea, porque van a dar muchas alegrías, muchas, porque gente que no se lo espera pues lo va a tener, como me ha pasado a mí. Entonces, les felicito de todo corazón. Vale, Nieves, te dejamos que sigas con tu tarea. Un beso y nada, pues a pasarlo bien esta tarde. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Venga, agur. Bueno, pues ya saben, si tienen un ratito, acérquense al museo y pasen un buen rato con buenos amigos. Bueno, si alguien tiene el problema o conocen que, pues bueno, pues el asunto este de los desahucios y de los problemas con las viviendas, de personas que no pueden pagar, el préstamo, el crédito, porque se han quedado en el paro, porque, en fin, la situación está como está. Y hace unos días conocíamos que se había colgado en la red un documento, un modelo, para que a través de él ir a los juzgados y tratar de suspender las ejecuciones hipotecarias. Hemos visto colgado este modelo en la web del Partido Socialista del Audio, y vamos a molestar a un momento, si es posible, a Charo Sarasúa, a la que creo que tenemos ya por aquí al teléfono. ¿Qué tal, Charo? Egunon, Arceli. Egunon. Bueno, vaya, sí, cerramos aquí todos los sonidos y habidos y por haber. Este asunto tan grueso, ¿no?, de las suspensiones, de tratar de parar las suspensiones, la ejecución de las hipotecas, de los desahucios, perdón, que en principio parecía tan complicado, parece que se está consiguiendo en algunos supuestos, aparte de la paralización también en algunos supuestos, ¿no?, que ha sacado el gobierno, pero que hay que moverse un poquito más, ¿no? Sí, todavía queda mucho camino por recorrer, porque hay muchas personas que se quedan fuera, ¿no? Hay mucha gente que todavía se queda fuera, y con el decreto que ha aprobado el gobierno, pues bueno, creo que todavía tenemos un gran camino por recorrer, y eso es lo que estamos intentando hacer nosotros los socialistas, por lo menos desde el Ayuntamiento de Llodio, dejar plasmar esas necesidades que existen ahora mismo en la sociedad. Yo creo que los poderes públicos tienen que dar respuestas para paliar estas tremendas dificultades que están atravesando muchísimas personas y familias enteras, y por supuesto es como consecuencia de la crisis y del desempleo. Todas las causas están afectando a la gente que menos tiene, y por eso yo personalmente, como portavoz del Grupo Socialista, entiendo que tenemos que utilizar nuestras voces para reivindicar esta situación y para ponernos, pues nunca mejor dicho, a la altura de las circunstancias, en la calle con la gente que está sufriendo, Arsenio. Este modelo de escrito que ha colgado usted en su blog, solicitando la suspensión de la ejecución de los desahucios, que se dice comúnmente, ¿no?, aunque se utiliza otras palabras técnicas más, en fin, más cuidadas, ¿cómo se debe actuar? ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, nosotros hemos analizado muy bien las leyes que están en este momento en vigor, y nos hemos dado cuenta que bueno, pues que están obsoletas y que hay que modificarlas. Y lo que desde el Partido Socialista de Llodio estamos haciendo es seguir la senda que ya iniciamos en abril del 2012, donde ya se aprobó una moción consensuada por todos los grupos, y que también entendemos que hay que avanzar un poquito más, porque también se queda un poco obsoleta. En principio, nosotros lo que creemos es que hay que abordar de forma urgente e inmediata, pues, varias reformas legales, ¿no? Hablamos de la ley hipotecaria, de la ley de enjuiciamiento civil, de la ley de regulación de mercado hipotecario, de la ley de disciplina e intervención en las entidades de crédito, y de la ley de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios. Aparte de eso, nosotros entendemos que la dación en pago es una solución, pero también hay muchas familias que aún así se quedarían en la calle, y entendemos que es el momento de poner o de crear una agencia de vivienda pública que pueda servir, pues, para impulsar lo que se llama el alquiler social. No es una iniciativa que ya no exista, existe en países europeos, están mucho más avanzados que nosotros, y nosotros creemos que eso está ahí. Y además, Arceli, creemos también que el gobierno vasco, ya en el marco de sus competencias y dentro de nuestro marco normativo, tiene que continuar ofreciendo estos servicios de información, asesoramiento y acompañamiento, y por supuesto mediación específica, pues, para intervenir en todos los procesos de negociación de créditos y liquidación de deuda, para renegociar las nuevas hipotecas, y por supuesto impulsar iniciativas legislativas, pues, para que aquellas personas con ingresos bajos y que están en el paro puedan tener la posibilidad de seguir pagando sus hipotecas, y por supuesto a través del parque público de viviendas en alquiler de la Comunidad Autónoma Vasca puedan acceder a bajos alquileres sociales. Nosotros entendemos que esa es una parte muy importante, y también desde el Ayuntamiento, pues, creemos que dentro de lo que son nuestras competencias se pueden arbitrar medidas, en principio brindando también un servicio de mediación para aquellas personas de nuestro municipio o de alrededores que puedan necesitarlo, y por supuesto orientarlas y saber dirigirlas para cómo resolver esas situaciones. Aparte, también existen viviendas municipales, que podría existir algún caso que desde el ayuntamiento se les pueda dar amparo, y también creemos que es momento de decir basta ya a los bancos y, bueno, pues dejar de realizar depósitos u otras operaciones de crédito, incluso retirada de cuentas en aquellas entidades de nuestro municipio que ejecuten estos desahucios. Yo creo que eso es una medida que se puede hacer, que se está haciendo en otros municipios y que nosotros pues no somos una isla. Esa es nuestra pretensión, dejar alto y claro en el próximo pleno que se celebrará el próximo lunes, de que desde el ayuntamiento se pueden arbitrar muchas medidas, y aunque algunos intenten hacernos o querer hacer ver que nosotros somos demagogos, no somos demagogos. ¿Quién no tiene a su alrededor un familiar o una persona afectada por esta situación? ¿Quién no tiene a alguien que está sufriendo las consecuencias de la crisis, que se ha quedado en el paro o que teme quedarse en el paro y no poder pagar esa hipoteca? Y yo creo que la vivienda es algo, es un derecho que se recoge en la Constitución, el derecho a la vivienda y el derecho al trabajo, y yo creo que se pueden hacer muchísimas más cosas que las que se están haciendo, y desde luego que las políticas que se están llevando a cabo son obsoletas y no responden a las necesidades de los ciudadanos. Por lo tanto, es momento de ponernos todos a trabajar, unirnos, porque esto no es un tema ideológico, esto es un tema que afecta a las personas, a todas las personas que están sufriendo estas consecuencias, y desde luego desde los ayuntamientos tenemos mucho que decir. Yo ya lo he comentado, nosotros vamos a utilizar nuestra voz en aquellas instituciones en las que estamos representados para decir basta ya y, por supuesto, apoyar todos aquellos movimientos sociales en la paralización de las ejecuciones hipotecarias de personas que han comprado una vivienda para vivir. Hablamos de viviendas para vivir, de familias, no hablamos de especulaciones ni de personas que han jugado en otros mercados, efectivamente. Bueno, y llegado ya el caso de que, en fin, estamos en el límite y ya no se puede más, y llega la carta o el señor de negro a la puerta y llama y, óigame usted, que vengo aquí a darles los 30 y pico de folios que les vamos a desahuciar. Es cuando hay que presentar ese escrito, ese modelo que sea, en fin, incluso tiene usted colgado en la web. ¿Cómo se hace? ¿Que a través de un procurador se puede presentar de forma directamente por la persona implicada, o mejor asesorarse, supongo, ¿no? Antes. Claro. Bueno, yo lo que creo es que cualquier ciudadano de nuestro municipio que se pueda encontrar en esta situación tiene que solicitar ayuda, bien acudiendo al ayuntamiento, que ya tienen ese modelo de escrito, lo dejé yo ayer, y o bien a las plataformas que trabajan por los afectados por la hipoteca. Yo estoy también en contacto con ellas, sé cómo trabajan, sé que están haciendo un buen trabajo y próximamente van a emprender una campaña de información y de asesoramiento para que todos los ciudadanos a nivel de comunidad autónoma vasca se puedan acercar a ellos. Creo que concretamente yo he hablado con Sendía, trabajan muy bien, es gente que está poniendo su trabajo altruistamente, y desde luego desde los ayuntamientos darles nuestro apoyo a todas estas personas, repito, que trabajan en pro de beneficio por los ciudadanos, porque también hay personas que se montan al carro y no hacen todo lo correcto que debiera ser su trabajo. Yo creo que los ciudadanos tienen que acudir a las instituciones, que ahí es donde se les puede asesorar, ahí se les puede derivar a estas plataformas que trabajan por afectados por las hipotecas, y es lo que hay que hacer. Yo desde luego, todas las personas que conozco y que me han preguntado, así lo he hecho, les derivo a los organismos pertinentes, y lo primero que hay que hacer es meter ese escrito en el juzgado, bien a título personal o bien a través de un procurador, solicitando la paralización de esa ejecución hipotecaria. Eso es lo que hay que hacer. Muy bien, bueno, pues agradecemos a Charo Sarasúa que nos haya dedicado unos minutos esta mañana, precisamente esta mañana que se ha constituido el nuevo Parlamento. Sí, desde el Parlamento, hoy se ha constituido, desde el Parlamento hablo, y bueno, pues ya hemos iniciado esta nueva legislatura y esperemos también poder seguir trabajando desde aquí por nuestra comarca y por nuestra zona, y por supuesto por el bienestar de nuestra comunidad autónoma y para que podamos salir de esto lo antes posible. Pues es lo que esperamos los ciudadanos. Charo Sarasúa, muy amable. Gracias, Arceli. Agur. Agur. Es importante ayudar a los que nos ayudan.